notas de Elena para el martes 13 de febrero. Dios como músico. Se me ha mostrado el orden perfecto del cielo, y he quedado robado al escuchar la música perfecta que se oye allí. Después de salir de la visión, el canto terrenal me pareció muy áspero y discordante. He visto compañías de ángeles dispuestos en cuadros, cada uno con un arpa de oro. En el extremo del arpa había un instrumento para dar vuelta, acomodar el arpa o cambiar la melodía. Sus dedos no recoman descuidadamente las cuerdas, sino que tocaban distintas cuerdas para producir diferentes sonidos. Hay un ángel que siempre guía, que toca primero el arpa y da el tono. Luego, todos se unen para producir la rica y perfecta música del cielo. Es indescriptible esa melodía celestial y divina, que vibra mientras todo rostro refleja la imagen de Jesús, cuya gloria resplandece con brillo inefable. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 46. La música es de origen divino. Hay gran poder en ella. Fue la música de la hueste angelical la que emocionó el corazón de los pastores en las llanuras de Belén y alcanzó el mundo entero. Es mediante la música como nuestras alabanzas se elevan a aquel que es la personificación de la pureza y la armonía. Es con músico y con cantos de victoria como los redimidos entrarán finalmente en la recompensa eterna. Hay algo particularmente sagrado en la voz humana. Su armonía y su rasgo sentimental suave e inspirado por el cielo exceden todo instrumento musical. La música vocal es uno de los dones que Dios ha dado a los hombres, un instrumento que no puede ser igualado, y menos aún superado, cuando el amor de Dios abunda en el alma. El cantar con el espíritu y el entendimiento es además una gran adición a los servicios devocionales en la casa de Dios. Mensajes selectos, tomo 3, página 382. Debemos tener presente el gran gozo manifestado por el pastor al recobrar la oveja perdida. Llama a sus vecinos y dice: «Dadme el parabién, porque he hallado la oveja que se había perdido». Y por todo el cielo repercute la nota de gozo. El Padre mismo se regocija con canto por el alma rescatada. ¡Qué santo éxtasis de gozo se expresa en esta parábola! Y es nuestro privilegio participar de este gozo. A Cristo se le oía cantar con frecuencias himnos de alabanza. Y sin embargo, he oído algunas personas que dicen: Cristo nunca sonreía. ¡Cuán equivocadas son sus ideas en cuanto al Salvador! Había gozo en su corazón. Sabemos por la palabra que hay gozo en las huestes angélicas por un pecador arrepentido, y que el Señor mismo se regocija con cánticos por su iglesia. El Ministerio de la Bondad, página 98. El alma puede elevarse hasta el cielo en las alas de la alabanza. Dios es adorado con cánticos y música en las mansiones celestiales, y al expresarle nuestra gratitud, nos aproximamos al culto de los habitantes del cielo. El que ofrece sacrificio de alabanza me glorificará. Salmo 50:23. Presentémonos, pues, con gozo reverente delante de nuestro Creador con acciones de gracia y voz de melodía. Isaías 51:3. El camino a Cristo, página 105.